Daniel Pizzolatto, director del INTA, en la consulta. Bueno, un gran debate se ha armado recién, álgido en algunos momentos. Bueno, unas palabras suyas con respecto a lo que acaba de pasar. Bueno, creo que el objetivo que tenían los concejales de tener insumos para discutir lo tienen ampliamente. Me parece, entre la sesión anterior, que yo no estuve, pero escuché parte, y lo que se ha dicho hoy, hay una posibilidad de que el municipio de San Carlos tome alguna postura en este sentido, y me parece que también está muy fuerte el debate de cómo tenemos que, bueno, intensificar los circuitos ecológicos, la agroecología y los circuitos ecológicos en toda la producción de Mendoza, que tenemos oportunidades, porque además es una producción poco intervenida todavía por en este caso los organismos genéticamente modificados, y también por agroquímicos comparadas con otras regiones del país, y por monocultivos. Si bien tenemos un monocultivo o un cultivo importante que lleva la mayoría, que es la vid, es un cultivo perenne, es un cultivo que no tiene muchas plagas, ni utiliza muchos agroquímicos ni fertilizantes, y por lo tanto tiene muchas posibilidades. Si consideramos la vid previa a la aparición de la Oveccia, donde muchos productores empiezan a utilizar insecticida, era una vid orgánica, porque se usaba cobre, azufre, y estaban todos permitidos en la agricultura orgánica incluso. Entonces me parece en eso que Mendoza, pese a la artificialización de nuestros sistemas productivos por el agua, por los oasis, tenemos una oportunidad de intensificar lo ecológico en nuestro cultivo muy fuerte, y por eso también lograr una mejor soberanía y seguridad alimentaria para los locales, y un mejor posicionamiento de muchos productos en los mercados. Bueno, una de las cosas que fundamentó, no me acuerdo, creo que es Daniel Leiva. Sí. Daniel Leiva, que es el presidente Mario Leiva, que es el presidente de la Sociedad Rural, que es tremendamente difícil hacer un cultivo o una agricultura agroecológica, ¿no? Porque dice que es muy caro. Hubo un gran revuelo por parte de los vecinos autoconvocados, porque la gran mayoría de los que están ahí son pequeños y medianos productores, justamente agroecológicos. Sí, yo creo que en realidad muchas veces es más que nada trabajo que dinero. Trabajo de cabeza también, de ver cómo puedes hacer tu agricultura más orgánica, más agroecológica, y de conocer los circuitos ecológicos y potenciarlos, digamos, donde toda la sobre todo el negocio de la agricultura y de los agroquímicos y de las empresas que venden agroquímicos y semillas y demás, va hacia la venta de mayores insumos por una cuestión lógica de su ganancia propia. Y bueno, y ante esa lógica, si no hay una apertura de cabeza en cómo reemplazarlo y a buscar otra cosa, lógicamente en una primera instancia te parece mucho más caro y difícil de hacer, digamos. Creo que ese tema es discutible y hay que trabajarlo día a día, ¿no? Y una sola cosa más, con esto le prometo que es la última y lo suelto. Usted dijo que es muy difícil controlar el tema del uso de los del cultivo transgénico, haciendo una clara alusión a la municipalidad, ¿no? No digo porque no tiene organismos de control, pero no son suficientes. No, y además, digamos, si vos decís este municipio no toma agroecológico, los campos no están controlados por el municipio hoy, que planta nadie. Y yo me voy, compro la semilla en Tunuyán, sino que no lo declaró, y la planto, y después tienen que venir a hacerme una genética de esa semilla para saber que después, lo cual es carísimo, además, un análisis genético, digamos, es bastante caro, no tiene instrumental el municipio, digo, es complicado, es. Entiendo que más que nada es una declaración de principio y un ir hacia una mirada de si se toma esa decisión, de buscar eso, digamos, que tiene que ir más por el convencimiento de la gente y no por una imposición, ¿no? Porque esas imposiciones en un lugar pequeño son muy difíciles de encontrar. Todos los productores acá compran los plantines en otro lugar. No hay plantinera en San Carlos. Claro. Los plantines de tomate, de pimiento, de berenjena. ¿Qué tratamiento tiene? Se traen desde una plantinera de Gran Mendoza en general. ¿Y cómo controlás si es ese tomate? Hoy no hay transgénico, pero el día que lo haya, si ese tomate es un transgénico, no. Es muy difícil, digamos. Me parece que lo que hay que generar es la conciencia que nos la está marcando como sociedad la necesidad de que modifiquemos nuestras formas de relacionarlo con la naturaleza, el cambio climático, en todos los ámbitos. Porque hoy nos pusimos lo agropecuario, pero digo, el urbano que no recicla su basura, que no la separa, que no, parece pequeñito, ¿no? El IPB que en vez de colocar un calefón solar en cada casa nueva sigue colocando calefón a gas cuando tenemos todas las posibilidades de manejarnos con tecnología solar en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Digo, todas esas cosas y a todo eso tendría que fomentar, a todo eso tendría que fomentar el municipio. Bueno, también, ¿no? Muchísimas gracias, No, muchísimas gracias.